Así pasó el bloque de Bailanta. Escuchamos muchísimos temas, que ya no recuerdo el orden, así que no importa. Pero vamos a conversar con nuestra amiga. Esperá que vamos a poner la cortina, si no parece que estamos anunciando el... con Karina Maldonado y Raíces de mi Tierra. Ahí te escuchas bien, Cari. Sí, ahora me escucho, qué lindo. Hoffman dice que se escucha bien. Muy buen día. Buen día para Región Litoral. Buen día para Blas Martínez Riera. Un gusto encontrarnos esta mañana con los oyentes de este queridísimo programa de Blas. Claro, sí. Un muy feliz Día de la Patria. Ah, sí, tal cual. Bicentenario, hoy es el día del Bicentenario y estamos en vivo para los que quieran escuchar la radio. A partir de estos instantes hacemos transición con el programa de Blas Martínez Riera para empezar a disfrutar de esta inauguración de los 10 años de la radio. La Tecno está cumpliendo hoy, 9 de julio, 10 años de estar al aire. La radio que hoy lidera desde su carácter de directivo, Luis Garaventa. Así que vamos a estar a partir de este momento compartiendo aire con varios de los compañeros. Además de Blas, que estuviste haciendo estas horas de programa y tu musicalización, disfrutando de la mañana. Bueno. Y bueno, qué decir, ¿no, Blas? Nosotros nos conocemos de hace muchos años. Hace mucho antes. No, principalmente estar agradecido con esta casa, con esta emisora que nos abrió las puertas. Bueno, en el caso mío me abrió las puertas al venir con vos aquí con Raíces de mi Tierra hace muchos años. Sí. Con Miguel y ya el desaparecido amigo Valentini, que siempre me trató de tan buena manera y tan cordialmente, un tipo muy educado, muy cariñoso. Querido José María. Sí. Así que nada, bueno, creo que por ahí la estrellita que alumbraría la radio sería la del señor Valentini, ¿no? Que nos abrió a todas estas puertas. Y bueno, y a toda la gente con la que hemos trabajado durante estos años, mucha gente que ya no está también y que no tiene nada de malo también recordarlos, pero hay, bueno, compañeros que ya no están por ahí, porque cada uno sigue su camino también. Y la verdad que es lindo ir rotando y ir conociendo distintos compañeros, ¿no? Todos hemos trabajado en distintos horarios aquí en la radio. Vos también lo has hecho, has venido a la mañana, a la noche. Yo ahora estoy a la mañana, estoy a la noche también. Cada uno con distintos programas. Y creo que lo fundamental es llevarnos todos en armonía, ¿no? Que eso es fundamental en un trabajo. Claro, sí. En el caso nuestro es más sencillo porque con Blas... Ya hay una amistad, pero... Claro, nos conocemos hace mucho tiempo y de haber compartido otros aires también, además de la Tecno. Pero bien decías de nombrar a esos compañeros que formaron parte en su momento de la emisora. A mí me gusta recordarlos porque algunos de ellos son grandes amigos también en el día de hoy y nos alegra que algunos, como decías, se fueron tomando otro camino también, digo, en mérito del trabajo que aprendieron a hacer en esta radio. Muchos empezaron a trabajar incluso como operadores técnicos, otros como productores, trabajando en la Tecno, aprendiendo en la Tecno en el momento en que se hacían cursos también acá y después decidió el camino que tuvieran otras oportunidades laborales y también se fueron. En el caso de Raíces de mi Tierra, nos convocó la radio, después lo voy a contar mejor en el horario de Raíces, pero nos convocó después también de muchos años de trabajo, eligiendo esta radio, pero también aprendimos de la emisora y de lo que es conformar una radio pública que pertenezca a un espacio de producción de conocimiento como es la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda. Y en estos tiempos que corren sabemos que es mucho más difícil, no solo la libertad de expresión, sino también sostener el presupuesto que implica toda una infraestructura radial con el personal que tienen a diario, con la producción que sostiene a diario la radio, tratando de estar al día con toda la temática informativa. Claro. Nosotros somos unas islas que se producen solas y que tratamos de aportar. Y ni hablar desde el caso nuestro del folclore, porque no hay aire para folclore, no hay, lamentablemente no lo hay. Acá se sigue sosteniendo. Yo a veces hablo con amigos que me dicen, ¿qué pasa folclore a la mañana? Y digo, ¿vos sabés el valor que tiene eso de tu programa, el de los sábados, el mío que hago también los sábados? Sí, claro. No hay espacio para hacia yo. Acá vamos a Avellaneda, 7 radios te puedo nombrar y no, vos le decís, che, folclore. No, pero... Yo hasta ganaría más plata si me pongo acá a la mañana a pasar rock, música pop, qué sé yo. Pero sí, ni hablar. La verdad que uno elige eso porque uno es lo que hace. Yo particularmente soy músico, lo hago, pero vos también que desde chico con tu papá, que es músico también. Bueno, vos también algo del bombo, te he visto alguna vez dándole. Sí, pero no como música, me gusta. Bueno, es una forma de decir. Y creo que es importante que pongamos sostener este espacio folclórico y de la manera que lo hacemos acá en esta casa, ¿no? Porque... nosotros dos, en el caso nuestro, somos por ahí más retobados y más nos manejamos a la antigua. Yo no pagaría nunca un espacio para hacer un programa de radio. No, o sea, me parece una pelotudez injusta. Pero bueno, pero, yo respeto, tengo muchísimos amigos que hacen radio, sí, que claro, me dicen, sí, porque voy. Hay gente que me ha pedido venir hasta casa y yo le dije, bueno, mira, andá, hablá con fulano y tenés que agarpar no sé cuánto. Claro. Yo sí, no pago ni un mango para hacer radio porque, al contrario. Sí, pero de alguna manera creo que es respetable que esta casa se sostenga de sus ideales todavía. De, en el caso tuyo y mío, pues los demás no sé, cada uno que se haga cargo de su kiosco, pero de poder sostener el... Espera un cachitito. Sí, sí, te espero, pero te cubro, porque te cubro las espaldas, en este caso el aire. Decías algo muy importante, que es el espacio que la tecno decide darle al folclore en un horario que para nosotros es central, más allá de que a algunos no les guste que hagamos folclore en la mañana o que les parezca poco comercial, precisamente porque es poco comercial lo hacemos, ¿no? Y decías algo muy concreto que siempre agradezco a la radio, que es esta posibilidad de que nosotros acá no vemos un mango. Claro, ¿no? No lo ponemos, pero tampoco lo cobramos. Sí. El dinero, si viene, en el caso mío que trabajo de esto, viene desde un lugar indirecto el dinero. Cuando tiene que venir, viene de un lugar indirecto, pero no de raíces de mi tierra. Y también agradezco que la dirección de la Tecno haya comprendido ese perfil que tiene el programa, que es el de cero neto comercial, desde el sentido de que no hay alguien que nos banque, por lo menos hasta ahora, ¿no? Los que están ayudando, están aportando desde otro lugar, incluso Patria Grande, la cooperativa de trabajo, nos da libros, no nos da plata. Sí. Entonces, para nosotros tiene mucho más valor. Sí, todos hacemos lo mismo. Yo paso PNP de grabadoras, pero porque me mandan discos, no es que me estén pagando una pauta. Hay lugares que bueno. Sí, pero no está, pero está muy bien, está muy bien. Además, la radio es eso también, pero nosotros tratamos de sostener un poco... Esa, lo que decía anteriormente, lo de la vieja ideología de la radio, ¿no? El hacer radio por hacer radio. Hacer radio y no hacer radio por el hecho de... El hecho comercial. O sea, lógico que la radio se sostiene con pautas comerciales, pero también creo que cada uno, en el caso tuyo, estoy de raíces de mi tierra con la trayectoria, también eso sostiene, yo creo, la trayectoria. A veces la gente discute con ese tema. Sí. Bueno, pero es trayectoria, es los años que uno hace las cosas. O sea, yo no nací de un repollo y me presenté a casa radio, ni vos tampoco. No empezamos o para acá, estar ahí y decir, soy locutora, ¿cuánto tuviste que estudiar? Claro. Eso por ahí la gente que habla al pedo no lo sabe comprender, ¿no? Sí. O te dicen, sí, vos sos productor. Y digo, no, productor no es el que habla y el que escucha. El productor es otra cosa, es el que idealiza, que pone en marcha las ideas para un programa. Le digo, viste que la gente, el común de la gente confunde eso. Ay, yo hago mi programa y yo produzco mi programa. Bueno, porque vos conducís el programa. Bueno, y a veces, como decía mi viejo, al burro es difícil volverlo a caballo. Y bueno, porque se me va yendo la mañana y me voy cosechando muchos amigos cuando digo estas cosas. No, es que a mí me encanta. Yo te quiero, Blas, te quiero doblemente cuando hablas así. A mí me encanta cuando hablas así porque decís verdades. Mira, hace poco discutía con un chico que no viene el caso a nombrarlo, que está en Radio Nacional, ¿no? Y es un productor, un programa de una amiga. Y me decía, me discutía y le digo, ¿sabes qué? Ya lo traté mal, ¿viste? A mí se me sale la cadena. Le digo, mira, cuando vos estabas boludeando con el SEGA, yo estaba en los cursos de APTRA con Luis Güero comiéndome los libros, tenía 17 años, podía haber estado jugando a la Play, estando con mi novia paseando por ahí, pero y yo estaba haciendo esas cosas. Estudiando entonces producción. Vos tenés que cerrarla ahí donde después se me sale la cadena, está mal. ¿Sabés qué creo que pasa? Como comúnmente en los medios, sobre todo te conocen a vos, Blas, sobre todo te conocen por músico. Claro. Algunos desconocen que hay otras facetas artísticas que tenés, como es el de conducir radio desde hace mucho tiempo y el de haber estudiado producción. Poca gente por ahí, digo yo, sabe que Blas Martínez Riera, además de músico, es productor de radio. Bueno, yo lo he sabido. Lo que decís es totalmente cierto. Es así. Y más allá del micrófono abierto y las voces que salen al aire, hay un montón de laburo atrás que no se ve. Y esto viene a cuento del trabajo de los operadores, también, el trabajo de los telefonistas. Acá en esta radio que tenemos muchos editores. La gente no sabe todo eso. Que a mí me dice, qué lindo, los cositos esos. Sí, bueno, esos cositos lo hace un tipo que me lo manda, que está una hora con cada cosito que vos te dura 10 segundos. Yo voy a nombrar particularmente a los locutores del programa, que son Arnaldo Neri Lucero, a Walter Garbarino, a Fernando Ural y al editor de este año, que es Marcelo Barrio. Hay que nombrar a Marce porque la verdad es que esas cosas no se saben y no se escuchan. No, muy pocas veces. Yo la verdad que te aprovecho también para sumarme a tu saludo. A Pato Pérez también, que me edita Pato muchas Pérez, cosas Fernando, para el programa. Fernando, mi vida, sí. Bueno, viste que hemos compartido un montón de... En el caso nuestro siempre hemos compartido los mismos operadores y mismos demás porque, bueno, por el horario y lo de los sábados. Pero es lindo, lindo. Yo hoy estaba haciendo memoria cuando estaba acá con Tradición UTN y me acordaba, ¿no? De todas las mañanas. Porque 10 años no se cumple todos los días, más para una radio, ¿no? Yo es creo verdad. Que verdad. Esta casa, no sé cómo, yo la conocimos con vos hace un montón de años, pero sí, ya hacía 2-3 años que estaba la radio. Sí, 2 años y fácil. Nosotros debemos tener 8 acá adentro. Aproximadamente. Y me imagino que habrá sido complicado al comienzo, ¿no? Hacer las cosas de cero. Sí, también encontrar a chicos que venían a operar por primera vez y que estaban aprendiendo en la radio. Y nosotros que tenemos 24, no por nada, pero vamos a cumplir 25 años de radio. Venir a explicar que el programa se trabaja así, que se trabaja así. Terminamos aprendiendo en conjunto. Lo bueno es la solidaridad, la generosidad. Nunca acá se ha venido a enseñar tampoco. Se ha venido a aprender también, a compartir, y han salido profesionales excelentes acá. Sí. Así que bueno. Bueno, Cari, te dejo el aire de este viaje. No te crees que me vaya. No quiero. Pero ya debe estar aproximándose el señor, así que te dejo, Cari, porque tengo que ir a ponerme las ropas y me voy a tocar a la Feria de Mataderos. Claro, la Feria de Mataderos. Yo me había olvidado. Yo sabía lo de la feria, pero se me había pasado que como soy el artista central de hoy, tengo que ir a probar sonido. No, pero no, porque a veces no probamos sonido. Y me dijeron, no, tenés que estar a las 12. Ufa. Y ya vamos llegando cagando aceite, pero vamos a llegar. prueba a las 12, después se cierra el escenario hasta las 3 o 2, a la 1 y media creo que arrancan los Feria de Mataderos hoy por las celebraciones. Se festeja el Bicentenario. Es un lindo lugar, recomendable. Sí, claro. Hasta Mataderos te vas. Es un viaje, sí. No, pero no es tan lejos. Vos sabés que no es tan lejos por autopista, dice 24 minutos. ¿Seguís con la Colorada? Sí, siempre por acá nomás, no, al interior no, ya no voy con la camioneta. Pero no. Por acá, Mataderos vas. Por acá sí, es acá nomás. Es acá nomás. Allá te mata que hay que caminar un par de cuadras, ¿viste? Y con de gaucho, todo eso se hace pesado. Y vas con la ropa todo hoy con tu hermano Ernesto, el resto. Claro, y sí. Con la ropa de gaucho. Claro que sí. Blas Martínez, Riera, grupo. En la Feria de Mataderos, ¿a qué hora? Lo voy a decir. Y eso es 15:30 en punto. Ay, ¿tenés que hacer sonido a las 11 y pico? No, la prueba. Después toco a la tarde, ¿no? La prueba de sonido y a las 12 casi se prueba. ¿A qué hora me dijiste? A las 12, el show es a las 15:30 en punto, porque cuando es época de invierno, el artista más central va a las 3 y pico, 4. Cuando en el verano sí, tocas a las 5, 4 y media. Claro, pero en invierno, hoy 5 y media ya es de noche. Y 5 y media de noche, y medio que encima que dice que se va a anular a la noche, imagínate está que a las 5. Pronosticado lluvia. Rajan todos, así que vamos a aprovechar. Bueno, Cari, te dejo el aire. Dale, que bueno. Dios te ayude y... Sí. No, son las 10:10 de la mañana, casi 10:15. Una tandita, vamos para a hacer una tanda comercial y les recordamos otra vez a los oyentes que hasta la 1 de la tarde la trincherita va a tener compañeros participando acá, compañeros como el que va llegando, que es Matías Barrio. Claro que sí. Capaz que nos podemos quedar con él. Y habla cachito con él si querés. Yo te mando la tandita igual, así dale, se va entreteniendo. Hacemos una pausita y ya arranca la inauguración de los festejos de los 10 años de la radio. Quédate en la Tecno. Ya viene. Ya llega. Raíces de mi tierra. Sonido de raíz folclórica y latinoamericana. Con Karina Maldonado, Don Shigu y todo el equipo. Raíces de mi tierra, con Karina Maldonado, los sábados de 10 a 13. Con ustedes, Raíces de mi tierra, raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto, con Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Saluda la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Salud las cofradías. Trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión, de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Un corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Raíces de mi tierra, la trincherita viene de escuchar la poesía de Raúl González Tuñón, Saluda a la Cofradía, este poema leído por Tom Lupo en un disco que acaba de salir hace muy poquito tiempo, Poesías de Raúl González Tuñón, justamente en la voz de Tom Lupo. Y después escuchábamos a Palo Pandolfo con música y arreglos de esta canción de Alejandro del Prado, Canción para Vagabundos. Raúl González Tuñón, según esta reseña, nacido en 1905, muerto en 1974, es uno de los mayores poetas argentinos del siglo XX. Su obra fue llevada a la canción por una gran cantidad de cantautores, y en este trabajo que presentamos, Tom Lupo le pone voz a una cuidada selección de sus textos, algunos de los cuales se escuchan también musicalizados, con interpretaciones del cuarteto Cedrón, Lidia Borda, Alejandro del Prado y Palo Pandolfo, como en este caso. Este disco incluye dos versiones hasta ahora inéditas, una de ellas producida especialmente para este disco, Canción para Vagabundos, popularmente conocida como Saluda a la Cofradía, con música de Alejandro del Prado, quien solía cantarla junto a su grupo Saloma, aquí en la voz de Palo Pandolfo, y la pieza donde velaron a Eloísa, otro de los poemas con música y voz de Alejandro del Prado junto al bandoneón de Marcelo Mercadante. La poesía en este inicio de La Trincherita de hoy. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Las 10 de la mañana con 25 minutos. Buen día, buen día, buen día. Buenos días. Feliz día de la patria. Buen día, bicentenario, 9 de julio. Estamos en un día muy especial. Hoy soy don Chigu Maldonado, el santiagueño quichuista. ¡Feliz cumple! La Tecno. Así 88.3. es. Claro, estamos cumpliendo 10 años y casi 10 Raíces de mi tierra también acompañando esta querida casa, este lugar. De cumpleaños hoy, así sí señor. Es. 10 años de la radio y empezamos a inaugurar estos festejos que se van a sumar para todo el día sábado. Con Gustavo Hoffman desde los controles técnicos está Don Shigu, acabando de saludar también en esta parte de co-conducción del programa. Lidia del Valle Gómez, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Felicidades, hoy estamos cumpliendo 10 años con la radio. La Tecno. Exactamente, con la Tecno. Con Gabriel Pinto Montero, está por allí en la producción, el encargado de comunicación de la radio, ya desde tempranito trabajando en cuestiones que van a hacer a esta producción de todo el sábado 9 de julio, día feriado en la calle. Va mucha gente, yo pensé que iba a haber mucha menos gente, pero hay mucha. Y en el programa de hoy, que si bien vamos a sostener la estructura de la trincherita, vamos a escuchar música de raíz folclórica, pero también de la otra. De la otra, esa que nos gusta a nosotros, que cruza fronteras, que nos une con otros géneros musicales. Porque hoy, al ser una trincherita especial y al celebrar 10 años con la radio, vamos a compartir aire con algunos compañeros de diferentes producciones. Entre ellos estará presente Carlos Aznares, de el exquisito Resumen Latinoamericano, información absoluta y fehaciente de lo que sucede en la región latinoamericana. Vamos a charlar con él porque debido a algunas ocupaciones no puede estar en piso. Lo vamos a llamar y va a estar en contacto con nosotros, igual que Gabriela Malusa, que es la conductora de Buongiorno Italia, también los días domingo, que hoy está, si no me equivoco, cumpliendo tareas en el consulado de Italia, así que vamos a llamarla para que también sea parte de este festejo en el horario de Raíces de mi Tierra. Quien sí está aquí en piso con nosotros y que se me sale de la vaina, yo esperaba verlo con tachas, con esas, las pulseras, no las los brazaletes, y él sí. Es muy buena la que tira Gustavo. Es muy buena la que tira Gustavo, porque esperaba verme con poncho. Esos son los prejuicios, los prejuicios de los diferentes géneros musicales. Conductor de Enlace Metálico, hoy Don Shigu, sí, sale tener, bailando rock and roll. Vamos a tener un chajorundillo, como decimos nosotros, una mezcla de todo. Qué lindo. Matías Barrios, buen día, compañero. Buen día a todos. Buen día. Qué bien recibido que estoy, la verdad, muy contento. Ya me convidaron mate, me acomodaron, sí. Pero la verdad, es como cuando vas a una casa amiga y te dice, bueno, sentate, acomodate, estoy así. No voy a romper ninguna estructura, vamos a tratar de buscar esos caminos que encontramos entre el folclore y el heavy metal, que hay muchos. No, me estás jodiendo, sí, perdón. Sí, hay muchos y hay algunos nombres claves. Sí. Que con los cuales podemos encontrar ese enlace y haciendo parafraseando con el programa, o si hacemos un término futbolístico, ese número 5 que junta la defensa y el delantero. Bueno, de esa manera, en términos futbolísticos, sí, vamos a tener algo acá en Raíces. De por sí contento, como hablamos fuera del aire. Yo también estoy acá en esta radio hace 8 años y una de mis primeras apariciones acá fue operando Raíces de mi Tierra. ¡Ay, te acordás! Hace ya 5 o 6 años. O sea, yo fui columnista, bueno, fui operador, estuve programando música. En todos lados. Y ahora estoy en Enlace. Me faltó dormir acá nada ahora, más. En Enlace Metálico, como conducción, como propuesta de programa, ¿a partir de cuándo nace? Enlace Metálico arrancó hace casi un año. Empezó en junio del año pasado. ¿Y la beta de conductor ya venía de antes? La beta de conductor, habíamos hecho algo musical también hace un par de años, cuando era operador. Era operador y micrófono ahí atrás, al otro lado. Al estilo de Gonzalito, el viejo Gonzalito que salía. Bueno, vos sos muy chico, Mati. Había un programa de radio en donde Gonzalito era el operador o supuesto productor del programa. Entonces salía desde con un micrófono abierto desde la consola de sonido. Tal cual. Algo así. Hice algo así, después también estuve de este lado. Y el año pasado vimos el espacio y aprovechamos para darle a un segmento de música, darle un poco más de vida y dijimos, bueno, vamos a conducir, vamos a hablar, vamos a darle más contenido y la verdad que estamos muy contentos con el resultado que tenemos con Enlace Metálico. Con Matías Barrios vamos a estar compartiendo con el resto de los compañeros también parte de esta inauguración del festejo de los 10 años de la Tecno, la radio que pertenece a la red de radios de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, también como radio pública, hoy por hoy, celebrando poder estar al aire. Yo esto lo digo todos los sábados a la mañana y lo destaco cada vez que podemos porque significa para una radio que está en un medio de producción de conocimiento como es la Facultad Regional Tecnológica de Avellaneda, anticiparnos a la información, tratar de unir a la comunidad con todo lo que acontece en materia periodística, también en materia musical, porque en esta radio siempre se ha tratado de mostrar aquellas canciones que circulan por la periferia del circuito comercial. Siempre le dimos, sobre todo, protagonismo esencial a las producciones que son independientes, a esos discos que hace mucho fueron gestados desde el deseo, desde la mente del músico, y que fueron plasmados muchos años después porque cuesta muchísimo una producción discográfica. Entonces, conociendo ese sacrificio y esa dedicación desde todos los géneros musicales, no solamente el folclórico, que es el que hace epicentro a esta hora de la mañana, sino todos los géneros como el rock, como el jazz, como el tango, toda la música latinoamericana, por cierto, que es la que siempre ha buscado sonar en la tecno, como una unanimidad de producción musical que siempre intentó contemplar la radio en sí. Y dentro de ese perfil que tiene la tecno y que ha sabido sostener en estos 10 años, además sin pautas musicales, porque comentémosles a la audiencia que la mayoría de las radios tienen diferentes pautas para pasar un disco. La famosa lista. Exactamente, ese playlist que le llaman, que sí. Está programado porque hay plata. Si no hay plata, no te hacen sonar, ¿no? Y esto lo hablamos mucho con los músicos que entrevistamos, que en esta radio, si hay algo que no existe, es justamente el dinero. Y aquí en Raíces de mi Tierra, mucho menos, ¿no? Los que vienen, vienen con su producción, bajo el brazo, presentando el disco, dejan un disco para el programa, otro disco para la radio. Muchas veces compartimos entrevistados con algunos programas que tenemos más o menos el mismo perfil de raíz folclórica, así que queremos disfrutar hoy destacando estos detalles en el marco de toda la programación de la radio, que es algo que también celebro. Son producciones que se preparan mucho, que se editan mucho, que se trabajan a diario y que para los que somos unitarios, que estamos una vez a la semana, también trabajamos mucho. Sí, es un montón. Es trabajar en la semana, es buscar contenidos, es seleccionar música, es contactarse con un montón de gente para poder llegar a tener un programa acorde. Otra cosa que también quiero destacar, aparte de las producciones que las producciones independientes como Raíces, como Fernando La Tarde, Un Canto Sas al Viento y un montón más. Ah, Fernando Pellegrini, sí. Claro. Sí. Generalmente los que están del otro lado, los que sostienen la radio, los productores, los operadores, los editores, son toda gente profesional que labura en la semana, que realmente hicieron crecer muchísimo esta radio. O sea, ustedes que están hace mucho tiempo como yo acá, saben que la radio creció mucho en estructura, en lo que es la imagen hacia afuera a través de la web. La verdad es que es un trabajo sostenido por chicos y gente que principalmente quieren la radio. Sobre todas las cosas. Y a partir de eso, no solamente es el amor a la radio, sino es desde un sentido profesional. Que nosotros no tengamos pauta, que nosotros no tengamos publicidades de empresas importantes, que no tengamos, no sé, lo que se les ocurra que pueda haber en una radio con millones de oyentes, no nos distingue, no nos diferencia en el sentido profesional con el que se va construyendo la radio día a día. Exactamente. No dependemos de determinadas características que tiene una radio llamada grande, claro. Porque como dice él, sale con más potencia o tiene millonada de audiencia. Nos destacamos por ser una FM chica dentro de una facultad regional, universidad pública que vale muchísimo y sobre todo en estos tiempos sin ley de medios, atropellando a la libertad de expresión, en estos tiempos de resistencia la comunicación tiene mucho más auge, tiene mucha más importancia. Con Matías Barrios, el conductor y productor de Enlace Metálico, el programa de los viernes a las 21, vamos a estar compartiendo aire, vamos también a hablar con otros compañeros de la radio, y Lidia del Valle, mi querido sí. Orconcito femenino, vamos a recordarles a los oyentes de Raíces la forma de contactarse con nosotros, también la página web a través de la cual nos están escuchando. Sí, al 4227-0037 o al 4207-5264 o al 4353-2745. Sí, señora. ¿Y la página web? www.latecno.com.ar. Así vamos a estar hasta la una de la tarde con Don Shigu, con Doña Lidia. Después vamos a seguir conversando mucho con los compañeros. Vamos. De adobe a dos aguas, un chiquerito, dos perros, un malacara estrellero y una guitarra partida, son las cosas que la vida le ha dejado al pobre viejo. Ladito en la laguna donde llueven cuatro sauces, sabe verse a Don Rosales trenzar un botón de tientos, estirar un lazo nuevo y arreglar unos bozales. Como todo rancho humilde tiene su riqueza dentro, cuchillos, espuelas, frenos, maneas, riendas y taba, un catrecito, una pava y una olla pa'l puchero. Que fue Baquiano pa' la doma y la pialada, ligero pa' la vistiada, enlazador contra el campo, juventud de un amor blanco que se le murió en el alma. Si descuelga la guitarra con sus manos de madera, toda la tierra lo espera para beber de su boca, y en cuanto canta una copla viene el viento y se la lleva. Es rey de la soledad porque cultivó el silencio, en él creció y se hizo viejo, con él morirá algún día, sin llantos ni despedida, con su caballo y sus perros. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Vi vibra la copla como hembra cuando el cantor la concibe, deseosa como aguatinque que murmure en el aljibe. Vibra la copla como hembra cuando el cantor la concibe. Humilde nace la copla como florcita del campo, va de paisaje en paisaje llegando, siempre llegando. Humilde nace la copla como florcita del campo. Las coplas nos viajan dentro como una alquimia dormida, van naciendo, van creciendo, son brotecitos de vida. Las coplas nos viajan dentro como una alquimia dormida. Las coplas no mueren nunca, se han nacido con sentido. Hoy les dejo en esta cuca mis coplas por atrevido. Las coplas no mueren nunca, se han nacido con sentido. Vino arde en la copla, vuelque el cantor su inocencia, de la boca se le escapa su paisaje y su inocencia. Cuando el vino arde en la copla, vuelque el cantor su inocencia. El que anda buscando copla suelta sus sueños al viento, canta, ríe, llora, sufre montado en sus sentimientos. El que anda buscando coplas suelta sus sueños al viento. Qué apurada que es la muerte. La querida Zuna Rocha está interpretando a Raúl Carnota y así se llama este disco, gracias a Aqua Records, que nos trae mucha discografía para esta mañana. Zuna interpreta a Raúl con el piano de Eduardo Espinazzi. La presentamos con dos canciones, todas de Raúl Carnota en este disco, por supuesto. Primero, El Artesano del Silencio y recién Mota de Coplas. Así estamos transitando el festejo de los 10 años de la Tecno con compañeros, con amigos de la radio. Pequeña pausa, ¿no? Y ya volvemos. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Radio. Raíces de mi tierra, historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi tierra, hogar para las canciones con razón. Raíces de mi tierra, en el aire. En el aire. Canciones con sentido. Estamos disfrutando de estos 10 años de la Tecno, haciendo aire, que no es poca cosa, con los micrófonos abiertos. Vamos a recordarles a los oyentes la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook a través del grupo Raíces de mi Tierra 2 y estamos en Twitter en arroba raíces en la Tecno, arroba Karina Caru, si me quieren seguir. Y contarles ahora que Ángel Ricardo Contópulos, un exquisito guitarrista que estuvo con nosotros hace unos meses, nos dice en el Facebook: mis felicitaciones a quienes hacen de la Tecno un espacio para la libre expresión. Hay mucho por lo que luchar. Lucharemos juntos. Un abrazo guitarrero para todos. Gracias, Ángel. Abrazo grandote para los compañeros músicos, también artistas que hoy se están pronunciando en este bicentenario en vivo, feriado, sábado 9 de julio. Abrazote para Pablo Kovacevic, otro eximio guitarrista, a la gente de Puras Macanas, a Puki Maida, a Soledad Márcico. Muchos artistas escuchan este programa, Mati. Claro, muchísimos de los que han pasado por acá, me imagino. Claro, muchos artistas que tuvieron la posibilidad de la entrevista, y me imagino que habrás por ahí avisado a las bandas que hacen metal para que escuchen en la trincherita. No solamente a las que están por acá, por Argentina, sino a las que hemos entrevistado de Latinoamérica. ¡Epa! ¿A quiénes, por ejemplo, te puedo hacer, te hago uso de tu buena memoria, si puedo? Vos decime por qué la doamos por bandas por acá nacional. Latinoamericana. Latinoamericana, hemos hablado con gente de Colombia, unas muy buenas bandas, una que se llama Obelisco y otra que se llama Mankind, que, bueno, se contactaron a través de las redes sociales. Siempre destaco esto de la ventaja que nos da internet. Parezco como sí, salido de otro lado. Pero son tiempos nuevos para la comunicación y esto lo estamos destacando todos. Y gracias a eso hemos empezado, abrimos esa beta latinoamericana del heavy metal, porque quizás es lo que hablábamos siempre nosotros en Enlace Metálico. Cuando pensamos en heavy metal pensamos en lo nacional, y cuando pensamos en lo internacional pensamos más en lo anglosajón, quizás algo de España, que sería lo otro que por ahí dentro del playlist sí, habitual del metalero argentino sí, entra. Pero cuesta un poco entrar por el lado de Latinoamérica. Claro. Y gracias a eso nosotros dijimos, bueno, encontramos muy buenas bandas. De hecho, la primera entrevista que tuvimos fue con una banda de Venezuela, Lansem, y él empezó a hablarnos a nosotros de, digamos, de varias bandas, o de lo que es el heavy metal en Venezuela, de lo destacado que es lo que se produce acá en Argentina. Y encontramos cosas interesantísimas. ¿Y el mercado musical metálico en Buenos Aires está tan abierto con la región latinoamericana o es un camino a transitar? Es un camino a transitar. Me parece que hay una cuestión. Estamos en la época en donde el disco empieza a ser algo obsoleto, algo que no, digamos, no es un objeto de consumo directo, sino que es las redes sociales, sí, es cual, los canales online de música. La descarga comprimida de la música, ¿no? Sí, mucho sí. YouTube, muchas formas de subir un disco para que después lo puedas bajar y consumir. Sí, lo que falta acá ahora es difusión. Claro. Y hay algo que también ya implica otros costos, que es la presentación en vivo. Realmente, o sea, creo que para que muy buenas bandas que estamos descubriendo nosotros lleguen a Buenos Aires, a Argentina. Es más, Cari, no solamente cuesta que lleguen bandas de afuera, cuesta que lleguen bandas del interior. Claro, me imagino. Y sí. Hay pocos órganos de difusión de artistas o bandas de heavy metal del interior para que lleguen acá a Buenos Aires. Más aún es difícil todavía para otros países. Y ellos valoran muchísimo. De hecho, creo que los días que más repercusión tuvo Enlace Metálico fue cuando entrevistamos bandas de Latinoamérica. Es maravilloso eso. Ahora, cuando hablamos de Enlace Metálico, más allá de la producción que es el programa de radio los viernes a las 21 por la Tecno, cuando hablamos de metal, ¿de qué estamos hablando en género musical en sí? ¿Con qué instrumentos o qué línea poética? ¿Con qué características técnicas vocales? Mira, hay una diversidad enorme. Hablábamos, bueno, cuando hablabas al principio, hablábamos de los estereotipos. Sí. De que esperabas que yo estuviera con tachas, de que Gustavo esperaba que ustedes estuvieran con ponchos con el caballo en el costado, por decir así. Vamos al estereotipo más por burdo hacerlo, que se nos ocurra. Claro, lo más campestre, todo, claro. Todo lo claro. Y que yo vengo con una moto, de hecho a mí me dan miedo las motos, por ejemplo. No tengo ningún problema en decirlo. Además, no, Matías Barrios no usa el pelo largo. No. Que es algo común en el metal, en el hard rock también. Claro, y bueno, y los compañeros de la Tecno que me ven en la semana saben que yo no vengo vestido así porque trabajo en una oficina. Entonces me ven de camisa, de zapatos. Y ropa de vestir. Claro. Con el pantalón pinzado, ¿no? Claro, pantalón pinzado, pantalón de vestir, demás. Sí. Zafé de la corbata, por suerte. Claro, buenísimo. Pero eso. Lo normal es verme así. ¿Y el viernes a la noche venís a conducir tu programa así? Y generalmente sí, salvo porque en las oficinas está el casual day, entonces. ¿El qué? Casual day, que es el día casual. Que, claro, entonces vos puedes venir con una chomba y demás, y más o menos ahí puedo remarcar. Casual day, me morí. Sí, tremendo. Sí, sí. Bueno, te preguntaba sobre lo técnico, sobre lo que se habla desde la música, cuando hablamos de metal. Digo, para aquel señor que hoy está escuchando una milonga o está acostumbrado a la chacarera o nada, la música regional latinoamericana, bueno, pero no en el género del metal. Bueno, es como, hay una definición que tuvimos hace muy poquito, que fue a una de las grandes notas que tuvimos en estos días, que fue con el ruso Berea. Un tipo que sabe muchísimo de fútbol. Es un ícono el rusito. Bueno, el viernes pasado estuvo charlando con nosotros por teléfono, una gran nota. Bueno, ya que está, chiveamos. Sí, claro. En la web de la Tecno, en www.latecno.com.ar, está la nota, así que el que lo quiera leer, leer la reseña, escucharla. Y una de las definiciones que dio el ruso es que nosotros hacemos música de afuera, pero no por eso hacemos música imperialista. El heavy metal se va adaptando según las regiones. Cada uno lo va tomando y lo va aggiornando a sus circunstancias, a lo que va viviendo. Y voy a enlazarlo con, por ejemplo, el heavy metal latinoamericano. Otra de las notas que hemos tenido fue con Antonio Romano, que es el guitarrista de Malón, también de Hermética, o sea, es un ícono para el heavy metal nacional. Bueno, entonces él contaba que estuvo girando por también desde México para abajo, estuvo en distintos países. El heavy metal nacional tiene mucho de, y esto sí, le hablo al oyente de Raíces. Sí. Es un tipo, digamos, una música que está más focalizada al hombre de clase media, de clase baja, al obrero. Ajá. Al tipo que se toma el colectivo para ir a trabajar, al que sufre todos los vaivenes que se puede ver ahora, que pasó con los años. Más allá de que sí, hay bandas que hablan de espadas, de medioevo, de otras cosas. Pero generalmente el mensaje que da el heavy metal en Argentina es justamente eso, al oprimido, al marginado. Es más, ya ahí hay un enlace con la raíz folclórica. De hecho, con el campo popular. Es un campo a investigar, pero creo que una de las primeras manifestaciones del rock en general, hablando sobre o reivindicando a los pueblos originarios, viene del heavy metal. Estamos hablando de 1983, de Luchando por el Metal, el primer disco de B8. Uh-huh. Ángeles de las Tinieblas es uno de los primeros temas que se puede encontrar del rock nacional hablando sobre, reivindicando de los pueblos originarios. De ahí en adelante. Y lo que nos decía Antonio Romano, el Tano, en una charla que hemos tenido también acá en Enlace Metálico, es que las letras que tenemos nosotros, la realidad que nosotros tratamos de reflejar en nuestras canciones, la vemos en todos los países. O sea, cuando vamos a Panamá, cuando vamos a Costa Rica, cuando vamos a Ecuador, es un común denominador. Es un común denominador, exactamente. Y por ese lado, es una música que también tiene mucho sentido de protesta, de reivindicación. Después, bueno, obviamente, las personas que están escuchando a la mañana pueden decir, pero ¿y dónde lo veo en otras bandas? Obviamente que está las letras distintas que puede ser en música más foránea, anglosajona. Sí. Pensemos, qué sé yo, en AC/DC, en Metallica, en Iron Maiden, que hasta algunas por ahí puedes llegar a encontrar algo. Que esta conductora suscribe a los que gustan y degustan de esa música. Sí, sí, sí. Obvio, porque es un prejuicio pensar que los que hacemos o difundimos raíz folclórica solamente escuchamos folclore. No, definitivamente. No. Aguanta AC/DC, Iron Maiden y demás. Claramente. Bueno, y el metalero, vamos al metalero argentino. Sí. Ya que estamos en los 200 años de independencia, hablemos de lo que nos toca en nuestra realidad. Es un tipo que gusta mucho del folclore y que respeta muchísimo el folclore nacional. Hay muchos caminos que van relacionándolos y creo que hay dos nombres claves como para englobar y encontrar un poco más dónde nos encontramos en Las y Raíces. Sí, dos ejemplos concretos. El primero es lo que vamos a pasar ahora. Dale, buenísimo. Creo que más de una vez se definió Hermética como a Larralde haciendo al frente de Motorhead. Bueno. ¿Y por qué Hermética, es esto? Sí. Justamente porque el hombre clave es Ricardo Iorio. Claro. Definitivamente. Ricardo es un tipo que es del conurbano, era del oeste, se crió ahí, y el tipo cuando empieza B8 trabajaba levantando bolsas en el mercado del abasto. Uh-huh. Para tener una idea de dónde viene él y desde dónde hace su música. Desde dónde escribe, claro. Bueno, los primeros años fue eso. Después, bueno, ya tuvo la ventaja de dedicarse solo a la música. Después se muda al campo. Ricardo Iorio vive hace varios años en Coronel Suárez, por esa zona. Sí. Tiene campos allá. Interior de Buenos Aires, ¿no? Claro. Sí. Es cerca de Tandil, si no me equivoco. Claro. Espero no decir una burrada. Bueno, hace 25 años, no, 20 años que está con Alma Fuerte. Sí. Y Alma Fuerte tiene esa impronta campestre, justamente porque el mentor de la banda está ya, no está más en la ciudad. Y se nota en las letras. Hay discos en donde hay un quiebre y a partir de ahí Alma Fuerte cambia y no deja de tener la fuerza o la velocidad que puede tener una banda de heavy metal o de rock. Claro. Pero ya va volcados a problemas de un hombre de campo. Está hablando Matías Barrios, nuestro compañero conductor y creador de Enlace Metálico, con la propuesta musical de Matías. Vamos a cerrar la primera hora de Trincherita hoy. Bueno, y lo que vamos a escuchar es una versión de un tema de Hermética, pero hecha con Alma Fuerte. Y es una versión folclórica de un clásico de Hermética, que es Desde el Oeste. De mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto.